wanu yassiru ka meden fawi niwinandema annula don lil yusra wonande newende den man annula don men LTP e gol do lawol e odo sharia dina islam motata ko sharia niwido sharia mo alda e sattende islamon ko dina niwika wana ko sattifiu ko ko hoyi kanko Allah on ko addiri dum ko hoyinan gole ittugole e sattende addan e newende surtugole e rondagol dolle tiidude dolle sattude o adda e ko niwi kon kudo si mo hoyinani en ka do dina meden o ala fawde e makka ko tawata ko en townata si ari ngadude gadi ngadai tum o hoyina ko dum addi wi wondema sumaye sitay woni avaya rewoni yi ya ci don horu gongol taw kon pinyala de voyage da mun on tuma yoboye tuma ne jotti ngoy da o a sai gadi anauni dum gade ya ci don taho non ho go hoyina golle si da hore lawol o wi julde de ya dumtu pana alansara geje do ya wadu darre nay o wi wadi non ho go hollugol ko fi yo hoyu sindi yanda ngari o inni yo hawtire futro geje e ko nande dum piji bu ngaday tum o hoyna hollugol ka do dina ko dina hoyende wana dina sattende amene fawi eltude ma meden fawi niwi nande ma wonande newende den wonu yassiru kam den fawi niwi nande ma lil yusra wonande newende den.